vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que ha nacido y ha nacido para que le recibamos a fondo en nuestra vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre dentro de este gozo, el día séptimo de la octava de Navidad, nosotros nos preguntemos si Cristo ha entrado profundamente. Tenemos el nacimiento, tenemos las imágenes, hemos celebrado, evidentemente con alegría, la Navidad, pero está dentro de nosotros el Señor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, importante preguntarnos si Cristo ha profundizado en su nacimiento en nuestro corazón. Hace tiempo ya Papa Francisco decía: bueno, celebramos la fiesta, tuvimos la comida navideña, pero hay que ir también a la iglesia y contemplar el nacimiento y hacerse esta pregunta. Naturalmente, hermanos, hoy se nos presenta esta primera carta del apóstol San Juan, que es todo un examen, es como una especie de interrogatorio para nosotros mismos. Por eso dice: algunos que estaban con nosotros se han retirado. Dice: no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Se refiere a aquella gente que al final del siglo I, pues fue haciéndose cristiana, pero como quien dice, por compromiso, ¿no? Aquellos que se fueron haciendo cristianos para poder quedar bien con su conciencia, o tal vez no. Aquellos que, como sucede hoy también, cambian la fe católica por cualquier creencia y dicen: soy libre de hacer lo que quiera. Delante de la verdad, la verdadera libertad es elegir la verdad. Y la verdad, pues, es el creyente en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso escuchamos en el Evangelio esta lectura del prólogo. Se llama prólogo porque es la primera parte del Evangelio de San Juan. Y entre todo lo que dice, porque Juan está escribiendo esto ya cuando era muy grande de edad, dice: hay algo importante, dice: vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Y eso somos nosotros, ¿verdad?, que podemos tener el nombre de cristianos, pero en el fondo nuestra fe es una fe superficial. Como digo, hemos celebrado la fiesta, hemos tenido presente lo que hay que saludar y celebrar, pero Cristo está lejano todavía del corazón porque lo hemos perdonado al hermano. preparémonos para la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿el nacimiento que contemplamos, que está presente en nuestra casa en este último día del año, nos preguntamos, ¿hace que Cristo entre también en el corazón? ¿O es un adorno externo? ¿Es una celebración que se queda, bueno, pues en la festejo? Hay quien ya está esperando ya esta noche el Año Nuevo y bueno, todo eso pues no viene de Dios. La segunda pregunta es, ¿nosotros somos los que estábamos destinados a recibir al Señor? No pensemos en los judíos, no pensemos en aquellos, nosotros somos los suyos. ¿Realmente lo hemos recibido para que Él cambie nuestra vida? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel palabra eterna de Dios que ha nacido y se ha hecho hombre y le decimos, oh Cristo, nosotros estamos celebrando con alegría, con esperanza tu nacimiento, pero Señor, danos siempre un corazón abierto, dispuesto a cambiar lo que deba de cambiar para que tú nazcas realmente entre nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu nacimiento que ilumina el mundo. Deja que nosotros también seamos iluminados mediante ese nacimiento con la luz del Espíritu Santo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 95 dice, alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Estamos terminando hoy el año 2024 y lo hacemos con alegría. Pero una alegría que no puede ser como esta fiesta que pasó y no sabemos ni qué sucedió, es la alegría profunda, la verdadera alegría que el Señor ha provocado en nuestra vida, un cambio, un paso adelante. Hemos dejado el mal, hemos decidido hacer el bien y lo estamos haciendo. Una vez más decimos, alégrense los cielos y la tierra. Hoy finalmente, en la acción queremos proponernos, hermanos, este año que va terminando, dos cosas. En primer lugar, pues sí, darle gracias a Dios porque se celebraron 2024 años de la muerte de Cristo, pero en un mundo que superficialmente lo ha hecho, creo que la gran mayoría. Una encuesta decía, mucha gente celebra Navidad, se mueve con ella, pero no sabe su significado, que es precisamente el encuentro con el Señor. Y en segundo lugar, hagamos el propósito. Vamos a comenzar un nuevo año. Entonces, sí, estamos ya con el Señor en nuestra casa, en nuestra celebración, que también esté dentro de nosotros, que Él conduzca ese nuevo año 2025. Que todo esto sea posible con la intervención de María Santísima, nuestra Madre, Madre de la Esperanza, a la que saludamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.